a un Dios santo, justo y bueno, dueño del universo, ¿quién lo indujo a tomar sobre sí mismo la penalidad por nuestras transgresiones? Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes, iniciando una nueva semana de oportunidades, un desafío para descubrir en la palabra de Dios ese momento tan sublime, cuando Cristo como Dios se transforma en humano y da su vida por nosotros. Bienvenidos, está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Como siempre les saludo con un cariñoso abrazo, deseando que Dios le bendiga. Dios como Redentor es una expresión bastante significativa. No sé si tú tienes o has pensado lo que significa ser Redentor, porque de alguna manera nos va a ayudar a pensar en lo que eso significa ser Redentor. Hay un libro que a mí me gusta mucho, es el libro de Ruth, y que lo vamos a conversar con un poquito más de tranquilidad, quizás en algún momento, porque grafica justamente lo que sería ser Redentor. Pero lo interesante es ahora que Dios sea nuestro Redentor, eso es mucho más sublime, porque está cargado de amor, de misericordia y de una oportunidad para nosotros también. Creo que una de las cosas que debemos tener claros, que el Señor como nuestro Redentor, estábamos perdidos y Él tomó nuestro lugar y pagó la deuda del pecado. De manera que gracias a Él ahora tenemos libertad del pecado y tenemos también la vida eterna, la promesa de la vida eterna que para nosotros como cristianos es una realidad. Vamos a analizar un poquito allí. Quizás leamos Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira qué interesante el texto, porque nos está graficando de alguna manera nuestro tema en el día de hoy. Dice que no, Dios mostró su amor para con nosotros, no en un momento más deseado para Dios, ni menos para nosotros, porque estábamos totalmente separados. Dice, porque siendo aún pecadores, o sea, no esperó que nosotros nos reconciliáramos con Dios, sino que Él dio su vida antes de, porque Cristo muere por nosotros, aún siendo pecadores, mira, para que se efectúe realmente una redención. Podríamos decir que se podría esperar que un padre o una madre murieran por su hijo, ¿ah? Por algún ser amado, que un esposo muriera por la esposa, porque la esposa se pudiera salvar. Pero en este caso, nosotros éramos enemigos de Dios cuando Cristo murió por nosotros. Nosotros no habíamos hecho la reconciliación. Todavía éramos enemigos y el Señor entregó su vida por aquellos. Esto queda claro, queda graficado en la forma como murió el Señor. El Señor fue muerto por aquellos a quienes venía a salvar. Y en esto creo que debemos sentirnos representados todos. Es muy fácil mirar a los judíos, mirar a los romanos, en fin, y decir, ellos dieron muerte a Jesús. No, no fueron ellos los que dieron muerte. Si nosotros hubiésemos estado allí, seguramente nosotros le habríamos dado muerte. El asunto es que ni siquiera sus discípulos hicieron nada por Jesús. Entonces, podríamos decir que ellos también fueron cómplices de esta muerte. ¿Por qué? Porque Cristo estaba muriendo por los pecados de todos. Y fue el pecado el que realmente le quitó la vida, pero nosotros podemos ver lo que hace el pecado en la persona. Lo pone totalmente ciego, y eso fue lo que ocurrió con aquellos que le quitaron la vida. Ellos no vieron lo que Jesús había hecho. Ellos no pensaron en las personas a quienes Jesús le devolvió la vida, a quienes le devolvió la vista, a quienes sanó de la lepra, de la parálisis, en fin, todo el bien que hizo. Ellos no lo tuvieron en cuenta allí. Bueno, ¿por qué? Porque el pecado lo cegó. Entonces, como digo, creo que esto es algo que nosotros debemos tener muy en claro, que el Señor fue muerto por nuestros pecados. Si uno analiza un poquito la situación de la cruz, en la cruz Cristo pagó, como tú dices, el precio del pecado de toda la humanidad, no solamente de los que van a ser salvos. Tenía extendida la salvación en la cruz para todos, o sea, desde Adán en adelante. O sea, a veces uno sufre por una consecuencia de un error que comete, A veces uno escucha en las noticias que personas irresponsables andan a exceso de velocidad y producen accidentes, y personas que no tienen nada que ver con, sí, así es, con la situación, mueren, dejan familias abandonadas. Se siente terrible, pero eso es un caso. Entonces, cuando uno comienza a pensar si ese es un caso, ¿cómo habrá sido el caso de toda la humanidad? La situación de toda la humanidad. La verdad, las cosas que es imposible que uno pueda entender lo que la cruz significó para nosotros, a no ser que el Espíritu Santo nos ayude a dar, y te voy a decir así con mucho respeto, un pálido reflejo de lo que fue, porque aún así nuestra mente no sería capaz de entender el sacrificio de Cristo. Pero sí, ese reflejo nos hace reaccionar de una manera muy positiva hacia la cruz. La cruz es el camino, es la puerta, es el sendero más amplio para llegar a la salvación y vivir aquí una vida realmente de tranquilidad. Así es. Podemos decir de que Cristo no murió para que Dios nos amara. El amor del Padre es la fuente de la expiación y no la consecuencia. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. Ahora, tenemos que considerar también que Cristo no murió para que el Padre amara a los pecadores. Este amor estuvo eternamente en el corazón de Dios. Lo interesante aquí del texto de Romanos 5:8 que habías leído hace un rato, ¿sí? Dice que Dios muestra su amor. Esa expresión muestra tiene su significado muy especial en el original. Quizá no nos interese lo que dice el original, pero tiene el significado, puede traducirse también como establecer, como probar. Y entonces cuando uno dice, si lo puedo cambiar porque Dios muestra su amor para con nosotros, también podríamos decir, Dios probó su amor hacia nosotros. Interesante cómo tiene esa acepción, y esa acepción nos hace ser, su amor por demostró nosotros. Su amor, o sea, Él está, o con la cruz, Él realmente abrió un abanico de posibilidades y dijo, mira, esto es lo que el Padre quiere, esto es lo que el Padre desea. Reencontrarse con sus hijos, reencontrarse con su familia, reorganizarla, darle la posibilidad linda de vivir una vida aquí de tranquilidad y de esperanza para luego tenerla totalmente cuando él venga. Fíjate que esto está íntimamente ligado con lo que nos dice Juan 3:16, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ah? Ese amor era tan grande que a continuación dice que dio a su hijo. Pero la verdad es que cuando lo leemos así, no pensamos en todo el texto como lo dice, se piensa que el Padre le dijo, ya, tú tienes que ir a morir por la humanidad. Y no le quedaba otra opción al Señor. Pero nosotros podemos ver de que el Señor amó de tal manera, no solamente el Padre, sino Cristo mismo, nos amó de tal manera que Él estuvo dispuesto a morir por ocupar, claro, nuestro lugar, para que nosotros no sufriésemos la muerte eterna. Ahora, lo interesante es, como habíamos dicho, esto de que, o sea, Juan 3:16, ¿no es cierto?, que Dios muestra su amor de esa manera tan grande, pero se ve como que el Padre, de improviso uno puede entenderlo así, que el Padre está mandando al Hijo, pero resulta que es un trabajo, es una actitud, es un amor conjunto, porque ellos actúan de unidos en pensamiento. Y entonces vuelvo a pensar en lo que dice que Dios probó su amor hacia nosotros. Dios, estoy hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como Dios probaron su amor mandando al Hijo, porque tenía que ser a ese nivel para salvar a la raza humana. Pero, por otro lado, dice, Dios muestra su amor. Literalmente, el original dice, su propio amor. Entonces, a veces la transliteración o la traducción viene para encuadrarse en una frase que sea comprensible, pero interesante, porque dice que el amor del Padre fue manifestado en realidad en la muerte de Cristo. En otras palabras, cuando él dice, porque Dios muestra su propio amor hacia nosotros, ¿no es cierto?, dando, entregando, regalando el precioso don de la vida de Cristo para que nosotros podamos tener la salvación, pagar el precio realmente del terrible pecado que el ser humano cometió, así el desvío es que tuvo. Claro que sí. Fíjate, nosotros podemos decir que debemos cuidarnos del sentimentalismo religioso. El sentimentalismo religioso es aquel que se conduele en ciertas oportunidades. Por ejemplo, cuando se recuerda el sacrificio de Cristo en la Semana Santa, hay quienes se sienten tocados por lo que el Señor hizo. Pero pasó la festividad de la Semana Santa y todo vuelve a la normalidad. Nos olvidamos. Entonces, fíjate que esto hace que se minimice lo que significa el pecado. El pecado es lo que nosotros debemos poner atención, que fue el pecado el que le quitó la vida al Señor Jesús, porque Él murió por el pecado, por pagar la deuda del pecado. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no ser sentimentales religiosos. Y esto no nos permite comprender la ira de Dios hacia el pecado. Esto no nos permite. ¿Por qué? Porque no hemos minimizado tanto el pecado. El pecado ya no significa mucho. El pecado ya se le llama a veces, es una falta. El pecado ya no es lo que la Biblia nos muestra. Tú ves que en la sociedad se han ido permitiendo cosas que la Biblia condena. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor no permite es la convivencia sin el matrimonio. Hoy día eso es lo normal. ¿Qué tiene de malo? Si lo único que no hay de por medio es un papel, pero si yo amo a la persona y la persona me ama a mí, ¿por qué no convivimos? Pero el Señor hace que nosotros tengamos un compromiso. Tenemos que tener un compromiso. Tenemos que tener claro esto. Fíjate en Romanos 1:18 dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Creo que es bueno que nosotros pensemos cuán seriamente tomamos el pecado en nuestra vida. ¿Qué criterio estamos usando para justificar nuestra respuesta? Piénselo. Les agradecemos, amados oyentes, porque nos ha acompañado en este día. Queremos invitarlos para mañana nuevamente a otro programa de diálogo bíblico. Bendiciones, nos encontramos. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.